Exposición de niños al estrés podría modificar su ADN. Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane, en los Estados Unidos, realizaron una extensa investigación que determinó que la exposición a la violencia u otro tipo de eventos traumáticos dentro del núcleo familiar durante la infancia puede dejar marcas permanentes en partículas de ADN conocidas como telómeros. El estudio además demostró lo que otras investigaciones previas habían también abordado, que un ambiente familiar o de casa tenso puede afectar permanentemente los cromosomas. El impacto de este trabajo ha sido tal que fue publicado en el Journal Científico Pediatrics. Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que se encuentran al final de los cromosomas y que actúan como una suerte de tapones protectores que previenen el que los cromosomas se peguen unos con otros o se degraden, ya que ambas acciones pueden provocar muerte celular. Los telómeros son como una especie de temporizadores celulares, pues se acortan un poco cada vez que una célula se replica, hasta que alcanzan un cierto límite, después del cual la célula no será capaz de replicarse más. La longitud de los telómeros se ha asociado con una serie de enfermedades. Los telómeros más cortos conllevan un riesgo mayor de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes, reducción cognitiva y demencia, entre otras. Para poder entender cómo eventos traumáticos en la infancia podían afectar de manera negativa a la salud, los investigadores buscaron establecer los nexos entre la exposición a eventos perturbadores y la longitud de los telómeros durante la juventud. 80 niños en edades entre 5 y 15 años fueron reclutados en Nueva Orleans e información acerca de su entorno familiar y los grados de exposición a la violencia de cada uno fue recabada, al tiempo que también los padres fueron entrevistados. Después, el equipo tomó muestras de los niños y analizaron la longitud de los telómeros. El equipo encontró un nexo entre la exposición a violencia intrafamiliar o bien familias sumamente disfuncionales y la longitud de los telómeros. De forma más específica, descubrieron que los niños que habían sido expuestos a eventos sumamente adversos en la familia, como violencia doméstica, suicidios o encarcelamientos, poseían telómeros más cortos, en comparación con niños que provenían de entornos familiares más estables. Incluso los investigadores encontraron diferencias sustanciales entre niños y niñas. En particular, descubrieron que los eventos traumáticos antes mencionados afectaban de forma más severa a las niñas que a los niños, en cuanto a la longitud de los telómeros. También descubrieron que se daba un efecto de protección en los niños si la madre tenía un grado superior de escolaridad, ya que existía una asociación positiva entre la longitud del telómero y la educación de la madre, aunque esto solo se hizo presente en niños menores de 10 años. Este no es el primer estudio que aborda el tema, pero sí es uno de los más contundentes que se han hecho sobre el asunto. Una de sus principales aportaciones es que resalta el hecho de que el entorno familiar es un objetivo clarísimo hacia donde debe apuntar la orientación psicológica, con la finalidad de reducir el impacto biológico y generar adultos sanos mentalmente. Fuente FLI Science, 2014. Exposición de niños al estrés podría modificar su ADN. Septiembre 24, 2014, de Fundación UNAM.